noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en esta dirección: radiopanamericana.com.ar. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música compuesta e interpretada por el pianista Bobby Timmons, junto a la agrupación de R. Blackie and the Messengers, Lee Morgan en la trompeta, Benny Golson en el saxo, Jimmy Merritt en el contrabajo y R. Blackie en la batería. Bobby Timmons nació en diciembre 19 de 1935 y falleció el 1 de marzo de 1974. El saxofonista Benny Golson cuenta que él presentó a Bobby Timmons a la banda de R. Blackie, diciéndole que este pianista podía tocar bebop, podía tocar funky, y como diríamos actualmente, este pianista se tocaba todo. Y así realmente fue un gran acierto para la banda de R. Blackie, porque los dos mejores periodos que tuvo esta banda de R. Blackie and the Messengers fueron en los periodos en que estuvo presente el pianista y compositor Bobby Timmons. Y hoy, por ser diciembre, estamos festejando, celebrando musicalmente su cumpleaños. El tema con que abrimos este programa es el tema que nos identifica, nuestra cortina inicial del programa No Solo Jazz, Música del Mundo, y es el tema Morning, compuesto por Bobby Timmons. Les cuento que fue uno de los primeros temas de jazz que yo memoricé y escuché cuando tendría entre 8 y 9 años, y fue lo que me introdujo en la música del jazz. Hoy también vamos a estar celebrando la música de otro de los grandes músicos nacidos en diciembre, Frank Zappa. Si bien yo pertenezco a la generación de jóvenes, de niños o adolescentes a quienes los Beatles les cambiaron su mundo musical, a mí me lo cambió Frank Zappa. Y lo que estamos escuchando ahora es otro tema de Bobby Timmons, That There. Thank you. escuchamos ahora el tema Soul Time. Thank you. cerrando este bloque donde celebramos el cumpleaños de Bobby Timmons, escucharemos el tema Lush Life y Joy Ride.